Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Y voy a levantar la bandera no por mi hijo nomás, sino que por muchos jóvenes que están siendo golpeados, maltratados y por quienes directamente tendrían que cuidarnos y protegernos. Fue tremendo, yo creí en mi hijo del primer momento en que él me cuenta lo que le había pasado, le creí obviamente. El mercado nace hace 6 meses, 8 meses como algo autogestivo y solidario, y de ese hacer solidario de todos los días nosotros nos quedó esto de saber lo que es dar y recibir. Tiene que ver con que consideramos sagrado realmente la tierra y, por supuesto, nuestros alimentos. Enfoques. El Bolsón. Frente al recrudecimiento de las fuerzas policiales en las calles, bajo el argumento del cuidado sanitario, se presentaron varias denuncias en la fiscalía local. Conversamos con la mamá de uno de los jóvenes agredidos por parte de la policía correspondiente a la comisaría número 12 del Bolsón. Me decidí a hacer la denuncia porque ya mi hijo estaba sufriendo muchos maltratos y psicológico y físico, más físicamente, porque creo que lo que me hizo clic fue el tema de que le gatillaron en la cabeza. Lo hicieron correr hasta casa, lo agarraron en oportunas veces y lo han golpeado, le han partido dientes, le han lastimado, le han echado gas pimienta dentro de la ropa. Creo que es una cizaña y yo como mamá me quedé mucho tiempo callada la boca y después que mi hijo me contó lo que había pasado, no mi hijo nomás, sino que también el grupo de chicos que le gatillaron la cabeza, tuve que tomar decisión de hacer una denuncia, la cual no me la querían tomar en fiscalía porque mi hijo es mayor, tiene 22 años, pero me la tomaron porque yo siento que mi hijo corre riesgo su vida. Y si a mi hijo le llega a pasar algo en el transcurso de esta denuncia, yo solamente le voy a echar la culpa a la comisaría 12. Porque hoy como mamá me siento desprotegida totalmente y voy a levantar la bandera no por mi hijo nomás, sino que por muchos jóvenes que están siendo golpeados, maltratados y por quienes directamente tendrían que cuidarnos y protegernos, salen solamente a las calles a agarrar y arruinar a los pibes, a maltratarlos, a tratarlos de delincuentes. Mi hijo es una persona que se viste diferente y creo que no por la cultura hay que menospreciar a las personas. Y la verdad que necesito que el fiscal me atienda y atienda a mi hijo lo más pronto posible. No quiero esperar la feria judicial. Yo quiero que el fiscal tome rienda sobre esto y me explique qué va a pasar, porque acá lo que pasa en Bolsón, como en muchas partes, es que a los policías, cuando le hacen una denuncia, los trasladan a otro lado. Y eso no cambia a una persona. Yo creo que directamente, cuando tienen personas así adentro de un establecimiento donde tienen que cuidar, tienen que mandarlo a hacer psicológicamente. O si no pueden salir a la calle, que hagan, no sé, que hagan otra cosa, pero que no salgan a la calle a maltratar a nuestros jóvenes. Yo la única ley que conozco es la ley de ser madre. Yo me acerqué con la denuncia que yo había hecho en ese momento, hacían, no sé, 20 minutos, a hablar con el señor. Y él solamente me dijo que iba a hablar con esta persona, me felicitó por la denuncia que había hecho, que yo no gano nada con que él me felicite. Yo lo que necesito es que él sepa la gente que tiene trabajando. Cuando yo le comenté a él lo que había pasado con mi hijo, que lo habían tenido detenido una madrugada, él me dijo que no estaba enterado de todas esas cosas. Entonces me entró mucha bronca, mucha indignidad, porque él, siendo jefe de la unidad 12, tendría que estar sabiendo lo que pasa en las guardias. Y hoy yo denuncié a una persona, pero atrás de esa persona, los que salen a patrullar no es una sola persona, son muchos los que salen a patrullar. Y me gustaría que, así como esta persona, también lo que anduvieron con él esa noche, que le gatillaron a los chicos en la cabeza, también se hagan cargo y responsable de lo que están haciendo, porque yo creo que cada uno de ellos tienen padre, tienen madre, tienen hijos que lo esperan en su casa, como yo espero todos los días a mi hijo. Y hoy por hoy, lamentablemente, tengo que decirlo en público, que tengo miedo que ellos me hagan desaparecer o me maten a mi hijo. Claro, lo que pasa que cuando lo llevan a la guardia, lo llevan como mansos corderos, ¿no? Ellos lo llevan a la guardia, lo hacen que lo revisen todo, pero después cuando lo llevan al calabozo, ahí es cuando... Ahí no hay médico, no hay nadie, están ellos solos con los policías, que los maltratan, los pegan. Mi hijo ha sufrido hasta que lo han ahorcado con la misma cadenita porque no se la podía sacar rápido. Le han echado gas pimienta dentro de la ropa, estando mi hijo en estado de ebriedad. Yo no vengo a justificar a mi hijo porque mi hijo es joven y tiene trabaja todo el día y tiene derecho a salir, a divertirse y todo, pero ya un abuso de poder me parece que no es justo. Porque cuando ellos asumieron el cargo que tienen, juraron ante Dios y la patria proteger, cuidar y prevenir. Y ellos están haciendo lo contrario. Primero quiero que me atienda el fiscal. Quiero que me atienda el fiscal y que me... No sé cómo va a proceder esto, o cómo él va a llevar este caso, o qué me va a decir en ese momento. Porque la verdad que cuando uno va a hacer una denuncia, tanto como policía o gendarmería o... uno va con un montón de miedos y temores a después la represión. Entonces, yo dije, no, yo no puedo seguir así, así que yo me largo a la pileta. Yo voy a hacer la denuncia porque ¿a quién le voy a justificar o a quién le voy a reclamar si un día mi hijo aparece muerto? ¿A quién le voy a reclamar si yo sabía lo que estaba pasando con mi hijo? Sí tengo miedo, a ver, porque ahora mi hijo sale y nosotros, mi familia... Tenemos que estar llamándolo cada 5 minutos, viendo dónde está, si se va a venir solo, a qué hora se va a venir. Nada, no dormís tranquilo, tenés que estar pendiente, salir a buscarlo. Todos sabemos que hasta las 2 de la mañana está permitido hoy los lugares del centro para ir a comer o a compartir algo con los amigos. Y le tenemos que decir a mi hijo, que tiene 22 años, que tiene permiso hasta las 10 de la noche, o hasta las 11 para salir ahora, después que hicimos la denuncia, por un montón de cosas. Entonces, porque no le tengo miedo a la sociedad, a qué le tengo miedo son a los que realmente nos tendrían que cuidar, a la policía. Hay muchos chicos, o muchos padres que no saben lo que su hijo sufre en las calles, y muchos padres que dicen, bueno, él es mayor, él sabe, no, papá y mamá. Los hijos nunca dejan de ser mayor para cuando uno es padre, porque uno tiene que protegerlos siempre. Y más de estas cosas, no tiene que dejar pasar por alto o decir, yo he estado leyendo en las redes sociales cosas que como madre te duelen un montón, pero como yo vuelvo a decir, no voy a justificar a mi hijo del portón para afuera es una persona, del portón para adentro es otra en mi casa, pero nadie tiene derecho a maltratar y pegar, lastimar o gatillarle la cabeza a ninguna persona, sea hombre, mujer, grande, niño, adulto, no tiene derecho. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Río Negro. El viernes 11 de diciembre se conoció la sentencia a Enzo Paradnik, gendarme abusador de una niña en el Bolsón. Luego de diferentes instancias y a la espera de saber cuál será la condena, escuchamos a Fabia, mamá de la niña. La verdad que sí, fue un largo camino, 2 años y 3 meses, que veníamos luchando por justicia, ¿no es cierto? En un camino que es tan difícil para las que no han tocado pasar por esta situación. Desde el momento que vas a hacer una denuncia hasta después de entender el proceso judicial. Y gracias a Dios hoy se logró que esta persona por fin lo condene. Sí, sí, se conoció recién el viernes porque ya habíamos tenido el juicio la semana pasada, digamos, 3 días de juicio y después mandaban la condena, me dijeron por mail, pero en fin se hizo por Zoom. Y nos enteramos nosotros ahí también porque no sabíamos, así que lo pudimos ver en fiscalía también y supimos el resultado, que fue que lo condenaron a Palagnic Enzo. Fue tremendo, yo creí en mi hijo del primer momento en que él me cuenta lo que le había pasado, le creí obviamente y luché en base a todo lo que él me dijo, luché en base a lo que se vino después como una tormenta, porque te encontrás con un montón de situaciones donde dicen, no, si el chico miente, el chico está diciendo cualquier cosa, y no era así, yo le creí, por eso luché, y llegamos a esta instancia, y sigo diciendo esto, que a los chicos no mienten, menos con una cosa así, y la verdad que es muy fuerte luchar también contra una fuerza donde ni siquiera se tomaron la valentía para ellos de apartarlo del cargo y siguió trabajando, solo cumplió 4 meses prisión domiciliaria y después siguió en las fuerzas. Hasta hoy sigue en la fuerza, no sé en qué momento irá a ser apartado del cargo y supongo que iré a tener una nueva reunión con el comandante para hablar sobre esto también. Calculo que voy a tener una reunión, voy a pedir una reunión con el comandante de acá a Bolsón, más allá de que él no está hoy, pero sí estuvo acá en la fuerza cuando se le hizo la denuncia, y ver qué pasa ahora, porque en la última reunión que estuve con el comandante me dijo que toda persona es inocente en tanto la justicia demuestra lo contrario, así que bueno, la justicia hoy lo declara culpable a esta persona y quiero ver qué me van a decir ellos ahora, porque nada, eso, ¿viste? Es un caso muy fuerte acá en Bolsón y nosotros tuvimos que luchar muchísimo para esta justicia y el fallo, como vos decías, fue dividido, o sea, dos jueces fallaron a favor y uno que por cuestiones como logísticas o algo así no dio su voto, así que bueno, son cosas muy difíciles de, como me dice el fiscal, son causas muy difíciles de demostrar porque pasan en un ámbito privado y el chico, la personita que le toca pasar por esta situación cuenta lo que puede en base a lo que puede porque viven un trauma a partir de ese momento, entonces no, los jueces no pueden pedir más de lo que hay porque es imposible. Enfoques. Él no tuvo que declarar, tuvo primeramente que nada la revisación médica de acá de Bolsón en el hospital, después tuvo la revisación médica forense de Bariloche, revisación de médico psicóloga forense de Bariloche, después tuvo cámara Gesell, fue todo en un mismo día, el lunes nosotros hicimos la denuncia, el jueves ya tuvimos todo eso. Pasaron 3 días y en eso también quiero hablar un poquito porque estuvo cámara Gesell ese día y cuando llegamos a tribunales de Bariloche nos toca cruzarnos con esta persona y eso hizo que mi hijo se cerrara un montón igual porque al verlo se escondió atrás del padre y tuvo mucho miedo. Y una de las cosas que quería también decir es que no estuvo preparado para hablar porque en fin ahora para llevar un chico a cámara Gesell tenés que hacer un tratamiento antes y después llevarlo a cámara Gesell y él no estuvo ese tiempo para prepararlo para llevarlo a cámara Gesell. El lunes hicimos la denuncia, ya el jueves tuvimos cámara Gesell. Entonces eso hizo también que por ahí él no fuera muy expreso, si bien habló y no fue muy expreso porque ni siquiera sabía lo que le había pasado, no lo podía decir en palabras porque tenía 5 años y tampoco entendía lo que le estaba pasando o lo que le pasó. O sea, una persona muy chiquitita que no comprende la situación. Clarísimo. Así que sí, son procesos difíciles. Siempre hay que creer a los chicos cuando cuentan una situación así, nunca dejemos que nos digan que mientan o que mienten porque no es verdad, una personita no va a mentir en una situación de esta y luchar para que haya una justicia para ellos y para que los nombres de las personas que abusen y demás también sean públicos porque yo salí a dar el nombre y mi familia ni bien nos enteramos de quién era la persona esta porque fue así como pasó. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Las golondrinas, Chubut. Hace 8 meses comenzó el mercado rural del paraje a poco de comenzar las medidas de aislamiento social. Paradójicamente, el espacio se transformó en un lugar de encuentro e intercambio más allá de lo comercial entre vecinos y vecinas

Venimos en este año trabajando fuertemente en el nodo de consumo soberano, que es un nodo, digamos, que se dedica a la comercialización de productos de la economía social y solidaria y de verduras, ¿no? Verduras y frutas. Eso es el trabajo que venimos haciendo hace un año con el nodo y, bueno, con la asociación hace ya bastante más. Somos alrededor de 18 personas, es un grupo muy lindo, muy heterogéneo, hay allí trabajadores sociales, hay ingenieros agrónomos, comunicadores, productores, ¿no? Que eso está muy bueno porque en este año se vinieron uniendo productores agroecológicos, productores apicultores, así que eso lo hace realmente muy rico en miradas, ¿no? En posibilidades de miradas sobre la producción y sobre el consumo. Así que bueno, hemos podido conformar este equipo de trabajo que viene trabajando fuertemente y ad honorem, ¿no? También eso está bueno decirlo, es un trabajo que lo venimos haciendo a fuerza de trabajo y de tiempo aparte del trabajo que tiene cada uno o cada una. Entonces, lo que tiene que ver con verduras es de acá de la región, sería el Alto Valle de Río Negro, de chacras que están acá en zona de chacras, de acá de Sisquemenuco, de General Roca, algunas de Cervantes. Son productores que algunos compañeros nuestros, que son los que están, digamos, en esa tarea, van recabando información de aquel productor que tiene verduras o, digamos, que está pensando en sumarse a la propuesta agroecológica y que está en transición a ese camino, ¿no? Eso tiene que ver con las verduras y con las frutas que tienen los bolsones. Te cuento, nosotros en este año por mes fuimos haciendo ventas de bolsones, que nosotros le llamamos episodio. Pronto va a salir, el 19 de diciembre va a salir el bolsón, el último bolsón de diciembre. En ese bolsón solemos sumar, son siempre productos distintos y que buscamos que sean de producción, digamos, familiares, de gente que tiene por ahí, no tiene una producción masiva, de productos que sean naturales o más sanos, que tengan menos conservantes, y además de cooperativas. En muchos de los bolsones que hicimos este año sumamos a la producción de las cooperativas yerbateras de Misiones, así que pudimos tener yerbas que tienen un proceso de producción que digamos que es el de barbacoa, que es el original o es aquel que tradicional de secado de yerba. Y bueno, después panes integrales, miel, ¿no? Porque tenemos en nuestro grupo a un apicultor y conexiones con la cooperativa de miel de acá de la región, dulces caseros también. Ese tipo de productos son los que vamos viendo en cada bolsón, cuál es el que podemos sumar, cuál es el que va teniendo respuesta, digamos, y también en qué podemos ayudar a aquellos productores que por ahí no pueden tener tanta llegada a los consumidores. Para empezar, la semilla que utilizamos para estos plantines de variedades de tomate son semillas recuperadas, son semillas criollas, que se le dicen, ¿no? Eso ya es un buen inicio, digamos. Y después que todo el proceso de producción y de cuidado de la planta no tiene ninguna exposición agroquímica. Nosotros en este año de trayectoria y de trabajo fuimos aprendiendo, digamos, y conociendo que hay muy poca producción agroecológica en la zona. Uh-huh. Y uno de los factores que inciden en eso es que la gente que produce no es dueña de la tierra. Uh-huh. Son en su mayoría familias que arriendan esa tierra y que por lo tanto no son, digamos, no son, al no ser completamente dueños de eso, no pueden hacerle cambios que tengan que ver con el riego. Sobre todo con el riego, nombro, porque acá en la zona del Alto Valle las tierras están preparadas más bien para la producción frutícola. Y la producción frutícola tiene otra forma de riego que no es la que le sirve principalmente a los horticultores. Ellos se adaptan, digamos, al sistema de riego que hay acá en el valle. Uh-huh. Bueno, en esto que fuimos conociendo a los productores, sabemos que el no ser dueño de la tierra, el no poder pagar los alquileres que sí, que los dueños le piden, y al no poder hacer cambios, como por ejemplo, no sé, hacer un pozo para poder, riego por goteo y demás, eso hace que los productores, quieran asegurar su producción o que muchos de ellos no puedan producir. Este año hemos charlado con varios productores que directamente no pudieron arrendar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa persona elige comprar la verdura que viene de otros lugares y venderla en su verdulería. Uh-huh. Entonces nos perdemos la producción local y por lo tanto perdemos, digamos, la cadena de saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.